y muy árida y arenosa en la parte septentrional. Entre el volcán y la costa este, Cyrus Smith y sus compañeros se quedaron sorprendidos de ver un lago rodeado de verdes árboles, cuya existencia no podían siquiera sospechar. Visto desde aquella altura, parecía que el lago estaba al mismo nivel que el mar. Pero hechas las oportunas reflexiones, el ingeniero dijo que la altitud de aquella sábana de agua debía ser 300 pies, puesto que la meseta que le servía de cuenca no era más que una prolongación de la costa. ¿Entonces es un lago de agua dulce? Necesariamente, porque debe estar alimentado por las aguas que bajan de la montaña. Veo un riachuelo que desemboca en él. Es cierto. Y puesto que ese riachuelo alimenta el lago, es probable que del lado del mar exista una desembocadura por la que se escape el exceso de agua. Lo veremos a nuestro regreso. Aún nos queda por resolver una grave cuestión. ¿Está habitada la isla? Pues parece que esa respuesta es negativa. Hasta ahora en ninguna parte hemos visto obras de la mano del hombre, ni un grupo de viviendas, ni una cabaña aislada, ni una choza de pescador en el litoral, ni la más ligera columna de humo que denunciase la presencia del hombre. Este, amigos míos, es el estrecho rincón del mundo donde el Todopoderoso nos ha arrojado. Aquí tendremos que vivir quién sabe cuánto tiempo. Pero también puede suceder que nos llegue pronto algún socorro imprevisto o que pase algún barco por casualidad. Digo por casualidad, porque esta isla es poco importante.